Muy buenas noches a todos y bienvenidas, bienvenidos a una nueva temporada de este vuestro programa La Luna y Compañía. Queridos oyentes, al principio, bueno, tenía pensado escribir mi guión de presentación, pero bueno, al final he decidido decir no lo que tenga escrito, sino lo que realmente me dicta el corazón. La temporada pasada, pues uno acabó realmente agotado. Agotado porque un programa como este tiene una larga y meticulosa producción. Si uno quiere que salgan las cosas bien, evidentemente tiene que meterles tiempo. Y aparte de este, pues realizaba semanalmente otros tres programas. Por fin es viernes, un programa de 2 horas dedicado principalmente a la música en castellano. Momentos compartidos, un programa que realizo en colaboración con el grupo de padres del taller de radio. Y Menuda Hora, ese programa que junto con los niños del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas realizamos y que tantas alegrías nos dio, porque precisamente a final de la temporada obtuvimos el primer premio del concurso radiofónico para radios escolares en Gonzalo Estefanía. Fuimos a Madrid a recogerlo y desde luego fue todo un orgullo y satisfacción. Como os podéis imaginar, el hecho de que si fuéramos los primeros, ¿no? Porque es un programa, no un concurso a nivel nacional y se presentó mucha gente. Y que entre todos, bueno, una pequeña emisora de un pueblo de Nájera, pequeñito, comparado con la cantidad de gente que se suele presentar de otros sitios, pues fue todo un honor. Y además, a raíz de eso, estoy muy contento porque, bueno, estoy grabando este primer programa precisamente a pocos días de que marche hasta Badajoz, porque allí se va a celebrar el primer Congreso Nacional de Radios Escolares con un montón de educadores, gente de la cultura interesada por este medio de comunicación en relación con los niños, del que un servidor pues lleva haciéndose eco, trabajando con escolares desde hace ya mucho tiempo, desde el principio de los 90. Y bueno, todo esto que os cuento viene a cuenta de que uno acabó agotado, tiene otras obligaciones. Lamentablemente, aunque en otra época sí que lo hizo, pero la radio no me da para comer, tengo otro trabajo, y son muchas horas, muchos programas, y acabé, como os decía, agotado y me planteé al final, yo creo que más bien marcado por el cansancio, el dejar prácticamente todo. Y además, era la maldita circunstancia de que a finales de agosto también cogí el famoso bichito que yo creo que prácticamente ya toda España lo ha cogido, el COVID. Y aunque, bueno, no lo pasé realmente mal, pero sí que me ha dejado unas secuelas que parece que estoy todo el día agotado, tirado por el suelo, vamos, un cansancio encima que eso me está pesando. Y todo esto os lo cuento, como os decía, porque no sabía realmente si al final, bueno, iba a poder o iba a querer o iba a tener ganas y fuerzas para hacer programas de radio. Sí que definitivamente he dejado en el perchero, en stand-by, el programa Por fin es viernes. Y este ha estado ahí, en la cuerda floja. Porque como os decía, si habéis sido seguidores durante mucho tiempo de La Luna y Compañía, sobre todo la temporada pasada, ha habido programas que he tenido que meter muchísimas horas, programas de los que estoy muy contento y orgulloso, como el New Age, por ejemplo, especial dedicado a las mujeres. También varios especiales, no voy a citarlos porque igual me dejó alguno, pero que llevaron su tiempo, de los que salí muy satisfecho, muy orgulloso, pero que eso, que si quieres hacer algo bien hay que meter mucho tiempo. Y un programa como este de 2 horas, pues ni os cuento. Así que estaba en la cuerda floja, pero han sido tantas las emisoras que lo emiten, que han insistido, en los que dije, bueno, pues voy a continuar, pero lo voy a hacer de una forma que no me ocupe, al menos en estos momentos en los que tengo un montón de labores diferentes, que no me ocupe demasiado tiempo. ¿Cómo se hace esto? Pues es realmente complicado, pero bueno, la idea está ahí. Y por suerte, una vez que se acerque ya el invierno, voy a estar más liberado, voy a tener más posibilidades de trabajar más a fondo en los programas, pero ahora, como estoy bastante liado, pues vamos a hacer una especie de momentos de La Luna y Compañía. Es decir, voy a intercalar pues relatos, poemas que grabe actualmente con algunos emitidos a lo largo de tantos y tantos años. Hace nada estaba escribiéndome con Sergio Zurutuza, un músico y compositor de New Age vasco, y le comentaba precisamente eso, porque él es de San Sebastián, yo también nací allí, y le dije, fíjate, este programa, que está en este año 2022, pues se originó en la localidad de Rentería en 1991, creo recordar. Empezó con otro nombre, en El Claro de la Luna, y fíjate, tantos años más tarde, tantos años después, continúa ahí. Así que por eso me daba penita dejarlo y por eso, como os decía, mi intención esta temporada es combinar en la primera hora pues textos, relatos de todos estos años, que son muchos, muchos los programas, con textos nuevos. Y la segunda hora, dedicarla más a la música, seguir promocionando, porque creo que es necesario y es muy interesante, porque la temporada pasada descubrí auténticas joyas, auténticos profesionales de la música, aunque muchos, como en mi caso en la radio, pues tienen que tener otros trabajos y la música es su hobby, su pasión, porque no da para comer, no da para vivir. Lo mismo me pasa a mí con la radio. Entonces, pero son artistas de gran calidad, temas musicales además, están sacando un montón y yo quiero seguir difundiéndolos en este vuestro programa, quiero seguir haciéndolo. Así que con un esfuerzo, combinando pues esa forma de nueva de trabajar para que no me sea tan dura, pues es lo que os planteo y lo que os ofrezco a partir de estos momentos aquí y cada semana en tu emisora favorita. Así que amigos y amigas, como siempre, a partir de estos momentos dejo de ser ya José Antonio Laboreo, me pongo la capa de poeta de ave nocturna. Y mando un saludo, un fuerte, fuerte abrazo a mucha gente de este medio, sobre todo los últimos, como son Jesús Quintero, que nos han dejado. Y los quiero nombrar, o le quiero nombrar a él en concreto, porque fue una de mis inspiraciones cuando era prácticamente un crío, y uno de los motivos por los cuales yo hoy estoy delante de un micrófono y os estoy hablando a vosotros. Él y otros comunicadores me hicieron descubrir este maravilloso mundo de la radio, esta faceta también más tranquila, más nocturna, y les tengo que estar muy agradecidos, y es una pena que nos hayan dejado, pero bueno, su legado, su espíritu sigue aquí muy presente. Así que una vez dicho todo esto, sin guión, pues eso, os doy la bienvenida al programa y espero de corazón que, si os apetece seguir colaborando, no solo escuchando el programa, sino pues mandando vuestros propios poemas, vuestros relatos, que yo les pondré voz aquí, pues para de una forma u otra seguir creando familia y seguir haciendo de este programa La Luna y Compañía algo diferente. No es un programa exclusivamente de poemas, sino es un programa de familia. Noche y Luna. Bienvenidos a este, vuestro programa, vuestro rincón, vuestro hogar, La Luna y Compañía. Comenzamos. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti.

No he de acabar con reflexiones para que llegar a conclusiones. Formar un pareado es tan sencillo que puede hacerlo hasta un niño. Y de amor, hoy no me sale. Canción de trovador. Solo un beso mando yo a vos. Pero no un beso cualquiera, sino un beso de Dios. Hoy no sale mi poesía. Dame fuerza, sé mi guía, para que terminarla pueda ya. Ainhoa, lee con atención, pero no con la razón, que con ella todos estos versos no salen. Creados para ti, léelos, pero no los trates de descubrir, que son solo versos sin más, y pretenden solo hacerte un poco feliz. En ellos van un beso, una rosa y una canción, con todo mi corazón. Si escribes poemas o relatos, este es tu espacio. La Luna y Compañía, un programa mágico para noches como esta. Mándanos tus escritos a nuestro nuevo correo electrónico. lalunaicia@gmail.com. Esperamos tus cartas. Más allá de la distancia que nos separó, imagino tu mirada con la luz del sol. ¡Wow! Qué repaso hecho de algunos de mis primeros versos cuando uno tenía 20 años y el corazón lleno de mariposas. Precisamente este programa, como os he dicho anteriormente, nacía en los 90 y en más de una ocasión en aquellos primeros programas salieron cosas similares. ¿Que tú, amigo, guardas esos poemas de juventud? ¿Que te apetece quitarles el polvo y darles un aire nuevo? Pues lo tienes muy fácil. Puedes enviarlos, o tus relatos breves, tus sugerencias, a nuestro correo electrónico. lalunaicia@gmail.com, y un servidor le dará nuevo brillo a tus poemas. Yo te animo, prueba, mándanos algo y si te gusta, pues repite, como lo ha hecho más de un oyente que más tarde leeremos. Ahora seguimos con el programa y vamos con uno de esos relatos en los que, bueno, me enorgullece precisamente la adaptación porque he tenido la fortuna de conocer personalmente al autor. Y eso, quieras o no quieras, siempre es un plus, ¿no? Porque no es lo mismo, no sé, encontrar un relato en internet y ponerle voz que conocer personalmente, como os decía, al escritor del mismo y adaptarlo a la radio. Pues eso he hecho con un relato escrito para un certamen literario que presento, el Berceo lee a Gonzalo. Ya para la próxima, creo que va a ser la sexta edición, y ya estoy pensando en hacer alguna cosa nueva, pero de momento nos quedamos con este relato, ganador, si la memoria no me falla, de la cuarta edición, titulado El reportero

Estás en la esperanza y en la espera. No temas al horror de la sombría. Se va una vida, mas vendrá otra vida. En un momento dado, uno cualquiera, cuando la aguja cósmica, somera, sienta aquella mano que alumbrará el día, habrá un amanecer sobre la esfera del vetusto reloj y en su armonía dará la hora decimotercera. Pascua de resurrección, el tiempo aviva la llama del dolor en la que veo aquella luz vencida en el desierto que nos mira en olvidos desde arriba. El cielo no es azul, tal cual lo creo. La voz del sol se oculta a mi deseo. Estás en la pasión y en aquel huerto. Quizá esta noche haya un jubileo y escuchemos su voz a cielo abierto que llame nuestro nombre en arameo. Pascua de resurrección, si así no fuera, en la vigilia del protervo sueño habrá un resquicio en la oración que llevo. Estás frente a una viña en primavera, trillando la esperanza con tu empeño, y en el cirio chispeante sobre un leño, con aguas nuevas y con fuego nuevo, y en esa pénsil nube del retorno halagüeño, vigilante en tiempos de renuevo, haciendo realidad la luz de ensueño. En apenas unos minutos llegaremos ya al final de esta primera hora del programa. Ya sabes que la segunda va a ser más musical, disfrutando con una selección de temas de los cuales ya te hablaré un poquito más adelante. Ahora disfrutamos estos minutos con la música instrumental